qué será, que ya no quiero verte más. Oh, nena, oh, oh, vos me mentiste y nada más. La hora que yo sé que vos nada vale, me enamoré de tu amiga Marielle. Oh, nena, oh, oh, vos me mentiste y lo sabes. Vos me mentiste ya bastante. Vos me mentiste ya bastante. Vos me mentiste ya bastante. Vos me mentiste ya bastante. Es noche ya, y no te quiero ir a buscar. ¿Por qué será? Que ya no quiero verte más. Oh, nena, oh, oh, ahora que, y ahora que vos nada vale, me enamoré de tu amiga Marielle. Oh, nena, oh, oh, vos me mentiste y lo sabes. Vos me mentiste ya bastante. Vos me mentiste ya bastante. Vos me mentiste ya bastante. Vos me mentiste ya bastante. Vos me mentiste ya bastante. Vos me mentiste ya bastante. Vos me mentiste ya bastante. Vos me mentiste ya bastante.